de nuevo, ambiente de gran gala. Y con este equipo el Barcelona vencería por 1-0. En la portería, Artola. En la zaga, Zubiría, Migueli, Olmo y Albaladejo. En el centro del campo, Neskens, Martínez, Asensi. Y delante, Reshak, Krankel y Heredia. Arbitraba el irlandés John Carpenter. Contraataque del Barça, Asensi lanzando a Neskens del marcado, que va a entrar dentro del área. La cosa Jasper lo derriba, penalti. Penalti contra el Beveren. Puede ser la jugada de la esperanza para el Barcelona este penalti. Atención al lanzamiento del penalti, amigos. Puede significar el principio de la victoria del Barça. Cuando lanza Reshak, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Reshak! A la izquierda de Paf. ¡Gol del Charlie! ¡Gol del Reshak! ¡Barça 1! ¡Barça 1! ¡Beveren 0! ¡Barça! ¡Barça! ¡Barça! ¡Es el grit que pels aires pregona! Solo 90 minutos separaban al Barcelona de la gran final de Basilea. Había que animar al equipo y estar a su lado en una nueva final anticipada. Y la directiva del Barcelona ponía en marcha la caravana blaugrana. Más de 25 autocares iban a invadir el pequeño pueblecito de Beveren. 2.000 ilusionados barcelonistas, en un gesto de fervor azulgrana, iban a viajar más de 34 horas, ida y vuelta, para ver triunfar a su equipo. Iba a repetirse el 1-0 del partido de ida, y el Barça llegaba así a la final. Bajo el arbitraje del colegiado inglés Partridge, el Barcelona alineaba a Artola en la portería. En la defensa, De la Cruz, Migueli, Costas, Albaladejo. Sánchez, Neskens y Asensi en el centro del campo y en vanguardia, Heredia, Krankel y Reshak. Bueno, el avance del Barcelona, puede ser gol. Krankel va a entrar en el área. Tres hombres, hace un regate, sigue con la pelota, va a tirar, zancadillado, zancadillado. Y el árbitro no pita nada, zancadilla, sí, sí, penalti, penalti, Barça, Barça, Barça, amigos. Penalti, penalti, le ha costado a Mr. Patrick señalar el penalti. El Barça en Basilea, el Barça en Basilea. Cuando faltan tres minutos, Barça, Barça, Barça. Esta noche a la 1:30, el recibimiento ha de ser triunfal a un Barcelona que lo merece, porque ha luchado, porque ha sufrido, porque ha batallado. Barça, penalti clarísimo que va a lanzar Carlos Reshak en el minuto 42:30 de partido de la segunda parte, a punto de consumarse la calificación del Barça. Atención, atención al lanzamiento del penalti. Con los brazos en jarras se encuentra Reshak, con los brazos en jarra, esperando que Mr. Patrick dé la orden del lanzamiento. Atención al grito estentóreo, que puede ser el gol del Barça. Y la victoria final, lanza Reshak, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol del Barça! ¡Gol! Y va a haber repetición, dice el árbitro. Repetición de penalti. Repetición de penalti. Vamos a ver en qué se basa Mr. Partridge en repetir. ¿Por qué hizo la paradiña? ¿Por qué hizo la parada Reshak? Pero es igual. El Barça está en la final de Basilea. Está en la final. Repetiremos el gol más fuerte todavía. Lo vamos a gritar más fuerte todavía. Vamos a gritarlo. Allá Reshak. Por mucho que Mr. Partridge diga que no. Y será Krankel el que lance. Va sobre el balón. ¡Tira! ¡Gol! ¡La pelota pega! ¡Y gol! ¡Lo repetimos! ¡Gol! ¡Gol del Barcelona! ¡La final de Basilea! ¡Barça en la final! ¡Gol del Barcelona! Pero no solo iba a estar en esa final de Basilea el 16 de mayo el Fútbol Club Barcelona. Iban a estar también presentes los representantes de la ciudad condal y casi diría que de Cataluña entera. Las señeras, La bandera blaugrana del Barça se enseñoreaba, se adueñaba de las calles de Basilea. Era todo un auténtico espectáculo de barcelonismo y catalanismo. Había que vivirlo para poder contarlo. Y con el campo repleto, a rebosar de esas señeras, de esas banderas, de ese fervor azulgrana, saltaban al terreno de juego, bajo la dirección del húngaro Palotay, estos hombres: Artola, Zubiría, Migueli, Costas, Albaladejo, Neskens, Sánchez, Asensi, Reixac, Krankel y Carrasco. A lo largo del partido, una buena decisión del técnico azulgrana Joaquín Rifé. Martínez iba a sustituir al lesionado Albaladejo y posteriormente el resentido también Costas iba a ser reemplazado por De la Cruz y Asensi iba a bajar a líbero. Allí iba a cambiar fundamentalmente el destino del partido y el éxito en definitiva del Barcelona en esta final del 16 de mayo en Basilea. Pero no anticipemos acontecimientos. Antes se fueron produciendo así los goles del Barça. Este era el primer gol. Albaladejo va a intentar pasar el balón adelante a Reixac en la línea media del equipo de Fortuna. Reixac evita el gol, se aproxima al borde del área, envía hacia Sánchez, va a tirar Sánchez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Sánchez! Pero este gol de Sánchez iba a responder prestamente el equipo del Fortuna empatando el encuentro. Pero el Barcelona no se entregaba. El Barcelona iba adelante y como fruto de su confianza, de su fe en el triunfo, llegaba el segundo tanto blaugrana. Lanzamiento de Reixac, va a tocar Neskens en posición de interior izquierda, fuera del área, pelota hacia atrás, Albaladejo a buscar el balón para enviar a Carlos Reixac, tiro de Carlos Reixac, la pelota pega en Carrasco que no se apercibe de ello, se va a llevar el balón, tira sobre Daniel, remata Sánchez, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol! Insistiría el Fortuna y conseguiría la igualada a dos. La segunda parte, dramática, con el acoso casi incesante del Fortuna y defensa ordenada del FC Barcelona. Se llegaba al término del partido con empate a dos y la prórroga era ya un hecho cierto. Pero en esa prórroga, el Barcelona iba a conseguir su tercer tanto. Y si Carlos Reixac había desperdiciado un penalti, iba a sacarse pronto esa espina, consiguiendo así de esta manera el tercer gol del Barça. Asensi envía hacia el lado izquierdo a Neskens. Neskens recoge la pelota a la altura de la línea media, mientras que Zubiría por el lado izquierdo se intentaba desmarcar. Neskens envía por el centro hacia Reixac, en el borde del área, tira Reixac. ¡Gol! ¡Gol de Reixac! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Reixac! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Reixac! Pero a este gol de Reixac tendría que sumarse todavía el cuarto tanto del Barcelona, obra de Hansi Krankel, que lo conseguía de esta manera. Neskens se lleva la pelota, enviando atención, atención a Carrasco que va a correr, cruce de Valter, Carrasco va a intentar buscar el desmarque dentro del área, se para, envía la pelota a Krankel, tira, gol, gol, al Barça campeón, gol, gol, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Krankel! ¡Gol de Krankel! ¡Gol de Krankel! ¡Gol de Krankel! ¡Campeón el Barça! ¡Campeones! ¡Campeón el Barça! ¡Campeón el Barça! ¡Campeón el Barça! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡El Barça campeón! ¡El Barça campeón! ¡Gol de Krankel! ¡Y el Barça campeón! ¡Esto es la locura! ¡El apoteosis! ¡Es para morirse esta noche en Basilea y despertar en las Ramblas de Barcelona! Ramblas barcelonesas en las que ya se festejaba el triunfo, pero aún habría que padecer un poco más porque el Fortuna conseguiría su tercer tanto y ya nos acercábamos al final del encuentro con esos dos minutos últimos del partido tensos, vibrantes y angustiosos. Faltan, amigos, dos minutos para que termine el partido, dos minutos para que termine la prórroga, gana el Barcelona 4-3, no tiene ninguna prisa el Barcelona en poner la pelota en movimiento, es lógico, es natural, estamos a punto de la gran apoteosis, amigos, esa apoteosis que tiene que conmover hasta los cimientos toda Barcelona deportiva, toda Cataluña deportiva, toda Barcelona, toda Cataluña y todo aquel que sienta el fútbol catalán. Lanza De la Cruz, Balón largo hacia la mitad del campo. Toca con la cabeza Reixac, el autor del tercer tanto, el gol de la Esperanza. El balón viene a los que recae al suelo y rechaza a Migueli, enviando la pelota hacia la banda. Faltan un minuto y medio para que finalice el partido y el Barcelona se proclame campeón de la Recopa, el título más grande de toda su historia, repleta de títulos gloriosos. Balón hacia atrás, pelota hacia Winkel, el número 13. Winkel cambia el juego hacia el lado derecho a Lund, el número 12. Lund envía por raso la pelota hacia Tigüe, el número 3. Tigüe pisa el balón, envía la pelota hacia atrás hacia Winkel. Amigos, el apoteosis puede producirse de un momento a otro. Falta un minuto para que termine el partido. Lanzamiento de Lund hacia el interior del área. Asensi toca la pelota con la cabeza. Va a tocar también Migueli con el pie levantando la pelota. Va a recoger fuera del área, pero ha metido el pie Martínez. Va también a coger Bomber, va a meter el pie. Finalmente Sánchez, toca Carrasco. La pelota viene hacia el lado derecho, ha tocado Lund. Lund enviando a Winkel, el número 13. Winkel en la línea media, faltan 40 segundos. Rechaza Neskens de fuerte, punta a pie. Balón largo, larguísimo hacia el área de castigo. Sale Daniel en el lado contrario, el portero. Con el pie enviando la pelota con el número 6. Faltan 30 segundos. Tiene la pelota con, lanzando largo hacia el lado derecho. Va a saltar Tubiría, no llega la pelota. Tras él se encuentra De la Cruz, que envía el balón de fuerte patadón hacia fuera del campo. 20 segundos, 19 segundos, 18 segundos, 17 segundos, 16, rechaza Sensi, 14, tiene la pelota Reixac, 15 segundos, Reixac contra el cuerpo de Carrasco, 10 segundos, ha terminado el partido ha finalizado, cuando Carrasco lleva la pelota, el partido en su tiempo ha finalizado, Carrasco aguanta el balón, va a finalizar de un momento a otro, Carrasco cae al suelo, falta y córner. Va a terminar el partido con un córner. Va a terminar el partido. Campeón el Barça. Campeón el Barça. Campeones, campeones, campeones. Saca la pelota en corto. Reixac. Reixac va a centrar sobre la línea de fondo. Todavía hace un amago. No se decide a lanzar. Finalizará el partido de un momento a otro. Reixac acosado por Sil. Sigue con el balón hasta que lo pierde. Fuera. 15-43. 15-43. Pasa un minuto ya casi. Cuando lanza Daniel. Lanzamiento de Daniel, cabezazo de Klaus a la pelota, va a recoger De la Cruz y deja que la pelota salga fuera de banda. Va a sacar ya el Barça, De la Cruz hacia atrás, el Barça campeón, campeón el Barça, campeón el Barça, campeones, campeones, campeones, campeón el Barça, campeón el Barça, amigos. La locura, el apoteosis, se va a hacer entrega de la Copa de Campeones de la Recopa al Barça. Barça, Barça, Barça, és el crit que pels aires pregona l'esperit i la glòria del club. Y después, historia. El Barça es el campeón de la 19ª edición de la Recopa Europea. Durante meses y meses hemos seguido al Barcelona. Los servicios técnicos de la cadena catalana de Radio España de Barcelona, integrados por Toni Mascaró, Jaume Bàguenas, Pedro Rodríguez y Paco Flix, que cuidó de la recopilación y montaje de este documento sonoro histórico, hicieron posible que esta cinta cassette esté en sus manos. En ella ha colaborado también la voz de Federico Menescal. Gracias, en nombre de todos ellos, José Luis Fernández Abajo. La gloria del club. Barça, Barça, Barça, és el crit que en els cors agermana el passat, el present i el futur. El Fútbol Club Barcelona en la Recopa Europea. Partido tras partido, José Luis Fernández Abajo ha ido narrando y cantando los goles del Barcelona en la Recopa Europea. Esta es la historia a través de sus goles del por ahora triunfo más importante del Fútbol Club Barcelona en su glorioso historial futbolístico. Barça, Barça, Barça. és el crit que en els cors agermana el passat, el present i el futur. Sintonizaron la cadena catalana.